noche. Apaguen los animalitos, por favor. Lo que ha pasado esta noche aquí en este hotel no es nada. No es nada. Comparado con lo que va a ser la convención. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo y los que han ido a convención? La convención que vamos a tener mañana va a ser histórica para el sur de Colombia. La convención que vamos a tener mañana va a despertar la conciencia de muchísima gente para calificar diamante, para calificar plata. Se llama una convención enfocada a explosión de plata. ¿Ustedes sabían que un plata en este negocio es una persona que gana mucho más que una persona que estudia toda la vida en prestigiosas universidades? Yo conozco niñitos que salen de prestigiosas universidades de aquí y van después de hacer colas en bancos y en empresas a que los contraten por 1,5 millones. ¡Babosos! Porque no tienen el coraje de hacer un negocio propio. Porque necesitan el coraje para hacer un negocio propio. Esta convención que arranca mañana, nos siembra el coraje para que estos muchachos y ustedes puedan tener un negocio propio y se quiten de por vida ese estrés que tiene mucha gente allá afuera y andarse regalando la dignidad a otros. A mí me da pesar cuando yo veo a esta gente haciendo cola en las antesalas de las empresas peleándose por un puesto. ¡Famosos! Tienen que ir a la convención y tienen que llevarlos a la convención, porque la convención lo que va a hacer con la gente, lo que hizo la convención conmigo, fue quitarme el miedo. El gran problema que tiene la mayoría de la gente allá afuera se llama miedo. La gente no hace este negocio porque le da miedo. ¿Están de acuerdo conmigo? Les da miedo del otro, les da miedo levantarse de su silla, les da miedo ir donde el vecino y contarle, y la gente le ve el miedo a uno en la cara, y por eso no se auspician con uno. Yo, cuando empecé a quitarme el miedo con las convenciones, me volví descarado. Cuando uno se quita el miedo, se vuelve descarado. Yo era rector aquí en Popayán de una universidad. Tenía que regalar mi dignidad a los dueños para que me volvieran a contratar. Cada que terminaban los 2 años. ¡Baboso yo, verdad! ¡Qué baboso he sido! Yo había estudiado 2 carreras. Y había hecho posgrados. Y cada 2 años... mi corazón empezaba a sentir angustia porque era posible que no me renovaran el contrato. ¡Por baboso! Bendito negocio el que me presentó Diana y Gustavo. ¿Qué tal el negocio? Fui a una convención y esa convención empezó a quitarme el miedo. Y esa convención empezó a quitarme el miedo. Y cuando tú te quitas el miedo, te quitas el jefe. Cuando tú te quitas el miedo, te quita el otro que te domina. Y yo eso es lo que hace la convención. Pero no hay que ir a una. No hay que ir a una. Hay gente que me dice, pero yo ya fui a la pasada y sigo siendo piedra come. Baboso. Llevas 30 años llenándote de miedo. Oyendo a tu mamá. Viendo noticieros, oyendo a los vecinos, quejándote con todo el mundo, recogiendo las limosnas de otro. Vamos. Y quieres que una convención te quite el miedo solamente. Tienes que ir a las convenciones. como hizo Gustavo y Diana. Hasta que el miedo se tiene que ir. El miedo se tiene que ir. Nosotros tenemos la mejor academia del mundo para formar líderes. Porque se enfoca en quitarle el miedo. ¿Ustedes sabían que a los pilotos lo que hacen es que les quitan el miedo? Los pilotos son líderes. Los pilotos no pueden ser cualquier baboso. Los pilotos los entrenan para quitarles el miedo. Porque ustedes se imaginan un piloto con miedo. Usted se imagina un piloto en un 767 con 300 personas atrás y ven una nube y fue puta, qué susto. ¿Se imaginan? No pueden tener miedo. No pueden tener miedo los pilotos. El piloto no puede tener miedo. Los entrenan para quitarle el miedo y entonces esta gente se sube en estos aparatos y dicen una nube y se le va. Y ahí viene otra y se la ponen también. Y en el fondo ellos creen, dicen, y si esto se cae, pues igual no es de nosotros. ¡No tienen miedo! ¡No tienen miedo! Eso es lo que hace la convención con nosotros. Nos ahuyenta el miedo, nos ahuyenta el miedo, nos ahuyenta el miedo. Tú tienes que empezar a ahuyentar el miedo para llegar a una negociación contigo mismo. O te quitas el miedo o te quedas pobre. O te quitas el miedo o quedas de esclavo de otro. Cuando a mí me mostraron esto, yo digo, yo mejor me quito el miedo. Yo mejor me quito el miedo y empecé a leer y empecé a venir a las convenciones y a venir a las convenciones y me empecé a quitar el miedo. Señores, yo tenía estatus, pero yo me fui con Diana y Gustavo a una convención. Nos íbamos en buses desde Popayán a Bogotá y Gustavo contrataba los buses. ¿A vos? No, mentira. O sea, Gustavo contrataba a los buses. Y él contrataba los buses y yo me subía a esos buses con la gente que yo llevaba. Esos buses Guanábana. Y la gente nunca tuvo miedo porque sabían que perseguían algo. Hoy esa gente son platinos, zafiros, esmeraldas y diamantes. Porque se subieron un día en un bus y se fueron a quitarse el miedo. Y hoy, señores, esa gente está ganando su libertad. Yo recuerdo que en estos viajes nos íbamos en estos buses a Bogotá con el susto que a uno le da porque los buses les encanta tirarse a los ríos. Y entonces a uno le da como chuchú, ¿verdad? A uno le da miedito. Yo casi que oraba también en ese bus porque le da uno un susto. Y cuando llegábamos a Bogotá, teníamos, quizá algunos teníamos cómo pagar algún hotel de algún tamaño y estilo, pero no todo el mundo lo tenía. Entonces nos íbamos con el grupo a quedarnos en el mismo sitio donde el grupo se quedaba. Porque yo era rector, pero ellos no. Y nos íbamos a quedar al mismo sitio donde ellos se quedaban. Y una vez llegamos a Bogotá, y el hotel donde nos íbamos a quedar, pues no era uno, era un hotel como de menos una estrella. Y esos hoteles son muy cotizados porque en Colombia hay mucha gente pobre. Son los hoteles más cotizados del mundo. Y entonces se iba llenando el hotel y cuando nosotros llegamos ya no había hotel. Y nos dijeron, no, ya está copado el hotel. Y nos toca a Gustavo y a mí enfrentar a la situación y nos fuimos a conseguir el hotel que encontramos. Nos fuimos a conseguir el hotel que encontramos y encontramos un hotel que se llamaba La Palomita. Con ese nombre. Así se llamaba, de verdad, no te estoy extrañando. Se llamaba La Palomita. Nos fuimos a quedar allá a ese hotel. Nos fuimos a quedar a ese hotel, un grupo, éramos unos 40 y nos quedamos. Yo creo que, ¿se acuerdan de eso, muchachos, algunos? Otros ya se churruscaron, ¿no? Pero hay varios líderes aquí que fueron conmigo a ese hotel. Y yo recuerdo que olía horroroso. Olía horrible. olía horrible. Las sábanas, o sea, estaban raídas. O sea, era horroroso el hotel. Era horroroso el hotel. Yo recuerdo que una vez levanté la cabeza, era como las 11 de la noche, a mí me olía muy mal la cama, y yo le dije a todo el mundo, no se vayan a cobijar porque pueden quedar embarazados. ¡Era horrible el hotel! ¡Era horrible el hotel! ¡Era horrible el hotel! Pero no importó, señores. No importó. ¿Quieren que les diga una cosa? Muchos se rajaron. Yo recuerdo que yo llevaba a la gerente de una empresa y ella terminó allá y se rajó por eso. Se me imagina, no he visto si tendrá hijos ya o no sé. Pero se rajó, señor. ¿Saben por qué se rajó? Se rajó porque tenía el coco muy blandito. Y eso pudo más que el sueño. Por eso yo felicito a la gente que ha venido de lejos. Yo felicito a la gente, a los de Cali, no, porque los de Cali están aquí y van a la casa ahora y comen y tal. Los demás están en la palomita, muchos. Y quieren que les diga una cosa, tienen más posibilidades de llegar a diamante los que vienen de lejos que los que vienen de cerca. Porque esas personas no van a renunciar a su sueño. Esas personas no van a renunciar fácilmente a su sueño. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Señores, quieren que les cuente una cosa. Yo tengo fotos cuando arrancamos el negocio y yo veo esas fotos y yo digo, oye, se esfumaron. Ya no hay ni uno. ¿Saben por qué se fueron? Porque no volvieron a la convención. O porque nunca fueron a la convención. Señores, hay gente que uno le da y le da y le da a la convención y no van. Hay gente que a mí me dice que no va, dice que porque no tiene plata. Pues por eso tienes que ir, vamos. Porque si vas a la convención vas a tener posibilidad de solucionar ese problema. Y yo veo esas fotos de mucha gente que se fumó y hay intercaladitos, hay uno que otro que se quedaron. Esos van a ser los próximos embajadores Corona de América Latina. Así. ¿Saben qué? Así, hoy estén al 0%. No importa, señores, porque lo que crece primero es el líder. Primero crece el líder y después vienen los puntos. Y entonces yo veo a esa gente y es increíble, miren. La convención nos endurece el coco. Y yo veo mucha gente que como no endurece el coco, se los llevan para muchas cosas. Mire, esta compañía es la más grande del mundo en network marketing. Y una sola de las asociadas que es Nutralife es también la más grande del mundo. Como para los nuevos que están aquí, esto no es un chuzo inventado en el eje cafetero, que están probando a ver quién cae en esto. Es un negocio multimillonario que está extendido en 90 y pico de países. Señores, y como la gente no educa el coco, yo veo a gente que se sale del grupo y los ponen a vender toallas higiénicas. Los ponen a vender otro tipo de cosas. Yo le digo, increíble. Yo le pregunto, ¿y son sus cubos de margarita? Y me dice, no, ahora está en un negocio de toallas higiénicas. Yo digo, ay, deben ser que sirven también de tisanas y tal, ¿no? Increíble, ¿por qué se lo llevan para allá? Porque esa gente no tiene coco. No tienen coco suficiente para aprender a ser empresario. No tienen coco suficiente para aprender a ser empresarios. Y esa gente después va uno y va otro y va uno y va otro y va uno y va otro y después dicen que esa cosa no funciona. Yo he ido a auspiciar a gente personalmente y me dice que no vaya a ser un multinivel. Porque ya se ha paseado por todo desde el baboso. Esas personas se rajan en todo y después dicen que este país es una porquería y se van para otro país. Y se les olvida que ellos se llevan con ellos el coco. Como se llevan con ellos el coco, el problema sigue allá donde se van. Señores, la solución para salir adelante es educación, es despertar los sueños y es aprender a aprovechar esta oportunidad. Esta oportunidad no se imaginan lo que se va a convertir. Esta compañía está dándolo todo para que en América Latina, pues, no se imaginan lo que va a ocurrir mañana en la convención. ¿Quiénes están listos para mañana? ¡Wow! ¡Wow! Mañana eso va a estar espectacular. Vamos a tener a Oscar Velasco, un diamante ejecutivo de México. Yo lo conocí en Hawái, ahora estuvimos en Hawái en un estrés allá. Estuvimos con ellos, lo conocí allá, y nos lo encontramos en un barquito que estuvimos viendo ballenas con Gustavo y Diana. Y nosotros nos fuimos ahí al interior de ese mar de Hawái, que es precioso. Ustedes tienen que ir, es mucho más lindo que el de Buenaventura. El de Buenaventura es lindo, Piangüita es precioso, pero el de Hawái, ¿no te imaginas el mar de Hawái? Señores, hace 5 años estábamos en Popayán sentados ahí en una silla. Endurecimos el coco en una convención. Conocimos a Oscar Velasco en ese buque ahí en Hawái y él es una persona impresionante. Es un científico. Es un cienciólogo, es una persona estructuradísima académicamente, diamante ejecutivo de México, tiene una gran organización y lo peor, ustedes nunca lo han oído. Porque si dicen José Bobadilla, dicen, ay, otra vez José Bobadilla. Es un diamante espectacular, Oscar Velasco, y va a estar uno de los hombres de los 5 colombianos que han subido al Everest y que está vivo todavía, ¿no? Pues que no se murió. Va a venir... Uno de los 5 hombres que subió al Everest. ¿Por qué? Porque esa persona tiene el coco duro. Viene a ayudarnos a endurecer el coco. Viene nuestro amigo y nuestros amigos Jackie y Najin Hai. Estas personas son espectaculares. Lleven médicos, señores. Lleven muchos médicos, muchos odontólogos. Esta convención van a estar todos los diamantes de Cali. Todos los diamantes de Cali van a estar... Mañana, porque mañana vamos a hacer un impresionante reconocimiento de todos los fines que se han explotado desde la convención pasada a esta convención. Yo es que les digo a las personas que todavía no han tomado la decisión de ir a la convención, vayan a la convención, así el coco les diga que no. Yo se los digo que hagan eso porque el coco mío me decía, ¿qué te vas a ir por allá en un bus, tu rector, no necesitas esto, no sé qué? Y yo le hice caso a un tipo que me dijo, vea, vaya a esa convención y no le haga caso al coco. El coco de nosotros es nuestro peor enemigo y asesor, es perverso asesor. Porque él a uno le dice que no vaya, uno no tiene que hacerle caso. Y si usted tomó la decisión esta noche, ¿quiénes han tomado la decisión esta noche? Díganme, así, esta noche de los que no habían ido y que van a ir. No, pues qué trabajo, ¿eh? ¿Quiénes van a ir a la convención? Levanten así la mano los que van a ir a la convención. Yo siempre le digo a la gente, no se deje asesorar por el coco que tiene. Si no tiene los 80,000 pesos, yo así empecé a invitar a la gente a la convención. Si no tiene los 80,000 pesos... Diga que va a ir, igualmente usted se da cuenta que va a ir. Diga, yo voy a ir y punto, usted va a ir a la convención. Son 80,000 pesos que arrancan a construir un futuro que no te imaginas. Y si no tienes ni un peso, tú te vas a dar cuenta que esta noche ocurre algo. Vas a conseguir la plata. Algo va a pasar y tú vas a conseguir la plata. ¿Están alguien de acuerdo conmigo? Sí. Eso ocurre, señores. Si es por plata, ese es el menor problema. No que es que me voy a casar, que es un matrimonio y estoy invitado al matrimonio. No vaya, que a usted no le van a hacer nada, pues no vaya. A usted no le van a hacer nada en ese matrimonio. ¡No vaya! Vaya a la convención. Y si no tiene plata, vaya a la convención, que usted se va a dar cuenta que la plata aparece. Si no aparece esta noche, mañana alguien la deja por allí. Algo pasa, pero tú vas a ir a la convención. Señores, ese negocio no funciona si tú no vas a la convención. Porque el coco no entiende que esto puede ser tan bueno para ti. Tienes que tomar la decisión. Yo quiero llamar a Tarima esta noche a las personas que empezaron a ir a una convención. Que empezaron a ir a una convención y que hoy, muchos de ellos están haciendo parte del 4% de la población colombiana. ¿Ustedes sabían? El 4% de la población colombiana, porque fueron a una convención y empezaron a educarse. Hace unos 15 días yo estaba alojado en un hotel de esta cadena en Bogotá, en el Hotel La Fontana. Es muy lindo. Y entonces yo salía como a pedir una sopita ahí de espárragos, y entonces en la noche, y la señora que me atendió me dijo, yo me senté allí solito en la mesa, porque al ratito llegaba Carlos Eduardo Castellanos, íbamos a hablar allí en el hotel, y entonces yo me sentí allí a comer un poquito antes, y me dice la señora que me atendía, me dice, ¿mucho trabajo? Entonces yo le dije, no. No, realmente no. Y me dijo, ¿está suave? ¿Está suave el trabajo? Le dije, no tengo. Entonces me dice la señora, ¡ay, no tiene trabajo! ¡Un desempleado con este problema del país! Como que me quiso decir, ¡ay, seguramente no lo despidieron en estos días que está pues revitalizando! Me dijo, no tiene trabajo. Le dije, no es que no tenga trabajo, no tengo nada que hacer. ¿Cómo tú le explicas a esa persona que eres libre? ¿Cómo le explicas a esa persona que eres libre? ¿Cómo le explicas a esa persona que eres libre? Que eres libre porque fuiste a una convención. Y que eres libre porque fuiste a una convención. Señores, vamos a llamar a Tarima a los rubí en adelante, a los rubí, a los zafiros, a los esmeraldas y a nuestros diamantes, para que vengan y te acompañen en la tarima, porque ellos, como tú, el mejor ejemplo que nosotros tenemos es el de Gustavo y Diana. El mejor ejemplo que nosotros tenemos es el de Gustavo y Diana. Yo quiero traerlos a tarima para que vayamos viendo qué personas corrieron con nosotros, qué personas tuvimos nosotros la fortuna de encontrar en el camino para ayudar a correr esta carrera. Estas personas que suben en tarima, en el futuro van a tener todo el mercado de América Latina con ellos. Y la gente, mucho, se los va a encontrar y les van a decir, oye, qué de buenas son ustedes. Qué de buenas son ustedes. Pero nadie sabe todas las convenciones que han ido. Todas las convenciones que han ido, todo lo que han estudiado, todo lo que han leído y todo lo que han aprendido y todo el coco que tienen para realizar ese negocio. ¿Se acuerdan lo que contó Gustavo? Yo ni siquiera había entrado cuando contó Gustavo eso. Miren esa tremenda organización que se está construyendo, y apenas estamos comenzando. Ni siquiera hemos comenzado del todo, señores. No se imaginan todo lo que va a pasar a partir de la convención de mañana. Ahora hemos estado reunidos viendo la explosión que viene de nuevos esmeraldas y nuevos diamantes de Popayán. Diamantes nuevos de Popayán vienen. Vienen diamantes del sur. Vienen diamantes de ciudades que no existían en el negocio cuando nosotros ingresamos, de Ipiales y de Pasto. Vienen diamantes de allá. Vienen diamantes de allá. Vienen diamantes de Pitalito. ¿Dónde están? Vienen diamantes de Pitalito. Vienen esmeraldas. Vienen nuevos diamantes de Cali. nuevos diamantes de Cali que están empezando a correr calificación, señores. Toda esa gente va a transformar la historia de su propia economía y la economía de la gente que están trabajando con ellos. Entonces vamos nada menos que a darle un súper aplauso a estos líderes que han sido los que nos han dado el ejemplo. Y vamos. Vamos a darles una histeria, pero vamos a finalizar el evento para llevárnoslo en el corazón, porque mañana nos vemos en el centro de eventos. Hay que estar allá desde antes de las 8 prácticamente. Hay 4.000 boletas vendidas. Creo que ya pasó por allí. Temprano me dieron el reporte, 4.000 boletas vendidas para la convención, señores. De manera que si usted llega a las 9:00 le puede tocar el gallinero. O sea que si quiere tener VIP, tiene que llegar temprano, sin excusa, llegar temprano, porque la convención ya se empezó a llenar desde temprano, señores. Y vamos entonces, para que nos quede en el corazón, muy en el corazón, a dar una histeria y finalizamos el evento. Una histeria fuerte de reconocimiento a estos campeones para ver.